Mi agradecimiento a CEPS por su invitación y por la idea de poder compartir este tema que tanto me apasiona y quizás a muchos, supongo que a muchos de vosotros, y también a todos por, siempre digo lo mismo, por dedicar ese valor tan importante en este mundo actual que es el tiempo, pues para poder compartirlo sobre un asunto como es la información, los medios o la desinformación, ¿no? El título de la conferencia, como de todos sabemos, es el poder de la desinformación. Yo creo que en realidad el poder de la información es indiscutible. Como en nuestro actual modelo social, la información es cada vez más poder. Cuando lo habitual no es la información, sino la desinformación, entonces ya vamos viendo algo más peligroso, que es que el poder está en manos no de la información, sino de las desinformaciones. Y yo creo que de lo que se trata es de analizar cómo opera ese poder, ¿no? Más que reconocerlo, que yo creo que es evidente, ¿no? En cualquier caso, creo que son muchos los elementos, a modo de introducción, que nos permiten detectar o apreciar hasta qué punto el poder de la desinformación es así de abrumador. En primer lugar, porque a nadie se nos escapa que están desapareciendo poco a poco los foros de encuentro social tradicionales de los colectivos. Es decir, ya no existen las plazas del pueblo, ya no existen los ateneos, existen, pero todos sabemos que están perdiendo una gran capacidad de intervención ciudadana. No existen esos encuentros personales, colectivos, lugares donde habitualmente las sociedades compartían elementos, contrastaban informaciones, reflexionaban, analizaban, debatían, se organizaban. Cada vez el individuo está más aislado en su casa y conectado con el mundo exterior, es un decirlo de conectado, conectado a través de ese intermediario que son los medios de comunicación, lo cual evidentemente supone que hemos delegado parte de ese poder social ciudadano que teníamos nosotros de informarnos de un modo participativo y colectivo, lo hemos delegado en las instituciones informativas que son los medios de comunicación. Medios de comunicación que también es verdad que, dado su poder y su modo de operar, yo diría que se trata de unos medios sordos ante unos ciudadanos mudos. Es decir, medios de comunicación que no escuchan las propuestas, las quejas, los comentarios, los deseos de informar de diferentes colectivos sobre los ciudadanos, y que, por diáis su sordera, y que nos convierte en mudos a colectivos sociales, determinados intelectuales díscolos, grupos colectivos que tienen algún mensaje alternativo que decir y que no tienen acogida en esos medios. Otra prueba de ese poder de los medios de información o desinformación, como os queramos llamar, es lo que los expertos llaman la agenda SETI, es decir, no tanto, luego hablaremos más adelante de eso, no tanto decir lo que debemos de opinar sobre un asunto u otro, sino decirnos de lo que debemos hablar con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, cuando estamos comiendo, cuando estamos tomando un café. Es decir, decirnos qué temas son los que nos tienen que preocupar de los asuntos que creemos que son importantes, o dicho de otra manera, decirnos cuál es la realidad, que es probablemente mucho más peligroso que decirnos lo que debemos de opinar, porque nos está diciendo que en este momento lo que es importante y lo que no es importante, lo que está sucediendo y lo que no está sucediendo. Al final parece que el hambre, la injusticia, la película, el libro o el político existen o no existen en función de lo que han marcado todo un aparato mediático. Otra prueba de su poder es lo que yo alguna vez he hablado de la impunidad de los medios. Probablemente sea el grupo social, el grupo, la institución que tiene más margen de actuación sin control social, sin control ciudadano, sin control político y sin control judicial, ¿no? La legislación, en mi opinión, es muy laxa y permite, yo creo que impunemente, en demasiadas ocasiones, es decir, de mentir o manipular. No se garantiza la pluralidad, no se garantiza el acceso a los medios, no se garantiza determinados derechos que deberían de cumplir los medios de comunicación y que no lo están cumpliendo. Es decir, impunidad muchas veces para desinformar. Los medios, claro, ese poder ha provocado que en algunas sociedades, en algunos países, hayan desplazado a los agentes políticos legítimos, que podían ser los partidos políticos. Ya en algunos lugares, estoy hablando de países como Venezuela, como Bolivia, ya se han dado cuenta determinados grupos políticos que es más fácil intentar tomar el poder, intervenir socialmente, derrocar incluso a gobiernos legítimos a través de la acción mediante medios de comunicación, que no mediante la legítima acción de un partido político que hace apología de una determinada ideología, que hace unas determinadas propuestas y que las presenta a la sociedad con el objeto de ser refrendadas o apoyadas por los ciudadanos. Es decir, se han convertido en agentes políticos que no les correspondería por lógica. Los medios de comunicación además están condicionando el mensaje político, es decir, son ellos los que están estableciendo los temas de los que hablan las organizaciones políticas. Están desplazando las instituciones. Yo en uno de mis libros contaba... Bueno, iba a contar un ejemplo de cómo desplazan las instituciones los medios de comunicación. Era en una administración local hace unos años, en una diputación, ¿no? La oposición quería hacer una denuncia y organizó una rueda de prensa, ¿no? Organizó una rueda de prensa para los medios y denuncia determinada decisión o acción del grupo, del gobierno provincial. Al día siguiente, en respuesta a ellos, los diputados gobernantes de esa diputación organizan otra rueda de prensa para responder. Eso, así contado, a todos nos parece muy cotidiano y muy habitual. Y si nos paramos a pensar, es una barbaridad. Es decir, no sé si os habéis dado cuenta de que para eso se inventaron los parlamentos. Es decir, para que si alguien tenía algo que protestar, lo hiciera en el parlamento, bajo una correlación de fuerzas en función del voto electoral, mediante una normativa de participaciones y de tiempos, mediante la regulación de un presidente, mediante el resultado formal de mociones, resoluciones, decisiones o lo que se aprobara, que evidentemente el gobierno pudiese responder en su correspondiente turno de pregunta en el momento oportuno. Bueno, todo eso que se inventó en democracia, que era un parlamento, resulta que llegan unos tipos con unos micrófonos y con unas grabadoras y lo arrasan, ¿no?, para desplazar todo el debate político ahí. Se ha acabado el parlamento, se han acabado los tiempos, el presidente, los porcentajes electorales, y todo el mundo se va a vender su moto delante de un micrófono o delante de una grabadora. Es decir, ese es el modo en el que los medios están logrando disolver las instituciones democráticas. Hay muchos ejemplos para mí muy, muy, muy curiosos, ¿no? Todos sabemos ya que los mítines para lo que se montan. Los mítines ya no son para contar nada a un colectivo masivo de militantes, ¿no?, sino para lograr tener acceso en esos 20 segundos al medio de comunicación, lo cual además también simplifica el mensaje. Es decir, la hora y media de un político hablando en un mítin al final se convierte en 20 segundos del informativo, lo cual, si bien es verdad que muchas veces el mensaje de los políticos se parece mucho, ya se encargan, evidentemente, en 15 segundos seleccionado por un telediario, es evidente que aún se van a aparecer más, porque sabemos que un mitin se hace pensando en eso, el horario de máxima audiencia, se ponen detrás los jóvenes guapos, guapas, para que parezca que hay todas esas escenografías que se organizan en los mítines, ¿no? Aquí un ejemplo que también me parece muy impresionante es ese programa que todos conocemos, que es el de 59 segundos, donde sabéis que hay un ministro o un diputado que le han votado millones de personas, y cuando se le acaba el tiempo que ha dicho la ley mediática, al tipo se le quita el micrófono y en paz. Creo que ningún presidente de ningún parlamento se atrevería a quitarle el micrófono a un diputado o a un ministro después de 59 segundos y dice, se acaba el tiempo, se acabó, le corta el tiempo. Es decir, lo que no se permite el presidente de un parlamento, no se le permite, porque se entiende que el debate político tiene una complejidad, una forma, una educación y un respeto, de que no se le puede quitar un micrófono a un tipo a los 59 segundos, la televisión lo puede hacer sin ningún problema, porque para eso vale, tiene más valor que un parlamento. A mí me resulta muy impresionante cuando los ciudadanos dicen que les cae mal o bien un ministro o un político o un presidente, ¿no? Cuando yo sinceramente no sé por qué podemos atrevernos a decir que nos cae bien o mal un ministro, un presidente o un político, dado que nunca no solemos escucharle hablar más de 5 minutos seguidos, ni hemos leído nada que escriba de más de 2 párrafos. Es decir, todas las imágenes que tenemos de nuestros políticos, independiente de que sintonicemos o no ideológicamente con ellos, todas las imágenes que tenemos de nuestros políticos están absolutamente mediatizadas por los medios de comunicación. Es decir, ellos son los que consiguen que un político me caiga bien o mal en función de nada, de cuestiones anecdóticas. Es decir, tres palabras a la salida de un parlamento, una declaración de un párrafo en un periódico o cinco segundos de un extracto de un mitin. Sinceramente, yo no entiendo cómo a alguien le puede caer bien o mal un ministro, porque yo no logro saber si me caen bien o mal con la información que tengo. Bien, dicho todo esto a modo de introducción para ver hasta qué punto está magnificado el poder de la información, desinformación o medios de comunicación, lo siguiente que creo que nos tenemos que plantear es si los medios nos dicen la verdad y toda la verdad. Creo que ese es un elemento fundamental, ¿no? Hay que recordar siempre que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece el derecho a recibir informaciones y opiniones, que nuestra Constitución es la primera en Europa que establece el derecho a una información veraz, de ahí que deberíamos de reivindicar con contundencia algo que no es un capricho, no es un derecho gracioso. Es decir, estamos hablando de derechos fundamentales que tienen rango constitucional en el caso español y rango universal en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Yo durante los dos años que estuve trabajando en Telesur, como Fabiola ha señalado, ¿no? Me di cuenta de lo complicado que podía ser lo que yo quería hacer en la televisión, que era explicar el mundo. Es decir, no contar las cosas como tengo la percepción que se cuenta, cuando hablo de noticias, ya no digamos ya el resto de las cosas que salen en las televisiones, ¿no? Es decir, cómo intentar que lo que contáramos de lo que sucede en el mundo no fuera una especie de partes de guerra, ¿no? Es decir, en Palestina han caído tres bombas, el otro ha explotado, aquel ha disparado, aquel se ha muerto, hay 10 heridos, se ha derrumbado no sé qué, una especie de partes de guerra en que la gente no entiende lo que está pasando, ¿no? Y entonces me di cuenta de lo difícil que era por varias razones. Primero, porque lo que llegaba de las grandes agencias, que era en un formato trepidante, rítmico, corto, simple, banal, blanco-negro, que no permitía profundizar y analizar, sobre eso me centré después. Y luego los hábitos de los periodistas y de las corresponsalías, que yo creo que incorporaban muchas de esas perversiones en sus modos de funcionar habituales. Es decir, digamos que arrastraban multitud de tópicos y de prejuicios a la hora de informar, ¿no? Si uno se da cuenta, uno repasa lo que sale en nuestras noticias, uno dirá, bueno, vamos a ver, sí, yo creo que nos están informando. Es decir, lo de Egipto lo están contando, lo de Túnez lo están contando, los atentados de Irak, pues ahí están. Venezuela, pues por lo que las decisiones del gobierno venezolano, pues de vez en cuando sale Chávez y las estamos viendo. Lo que pasa en la Unión Europea, pues cuando llegó se aprobó el Tratado de Lisboa, pues nos salió la televisión, ¿no? Es decir, aparentemente los temas importantes se están contemplando en los medios de comunicación. Pero mi reto sería preguntar algo más. Es decir, a esos ciudadanos que todos los días están viendo las noticias sobre el conflicto palestino-israelí, ¿saben el origen del conflicto palestino-israelí? Es decir, ¿por qué se están matando los judíos y los palestinos? Es decir, ¿esto cuándo empezó? ¿Qué resoluciones de la ONU dijeron que ahí iba a haber un Estado que se llama Israel? ¿En las fronteras qué conversaciones ha tenido? ¿Qué dijeron los acuerdos de Oslo? ¿Qué dicen las resoluciones de la ONU con respecto a las fronteras? Es decir, ¿esto que está en conflicto, este sur del Líbano que está en conflicto con Israel, cuáles son los actores? ¿Y qué dicen las instituciones internacionales? Es decir, ¿qué dicen las instituciones internacionales sobre si la capital de Israel es Tel Aviv o Jerusalén? Eso, a cualquier ciudadano que todos los días esté leyendo las informaciones sobre Palestina e Israel, no lo va a saber responder. Y al que esté leyendo todos los días o viendo noticias sobre Venezuela y le pregunta cuál es el programa político de la Revolución Bolivariana de Venezuela, no lo va a saber. Y al ciudadano que todos los días estuviese escuchando informaciones sobre el proceso de aprobación del Tratado de Lisboa, si le preguntara sobre el contenido del Tratado de Lisboa, no lo va a saber. Y si le pregunta cuál es cómo funciona el sistema político egipcio y en virtud de cuál es una dictadura, no es una dictadura, pues no lo vas a ver. Él sabía que hasta ahora Egipto era estupendo y había un presidente muy, muy, muy bueno, que además funcionaba muy bien como mediador con los palestinos y los israelíes, y que ahora pues, parece que es malo y que hizo un régimen y que la gente sale a la calle. Es decir, las noticias están presentadas de un modo sin antecedentes, sin contexto, sin suficientes elementos, con lo cual se está creando la sensación ficticia de que estamos informados sin que tengamos los elementos suficientes para conocerlo. Claro que alguna vez yo he llegado a decir que eso es mucho peor que una censura, porque en una censura franquista uno sabía que la información no era la buena y iba a buscar la radio pirenaica o iba a buscar una información fuera. El problema es que en este modelo no solamente tenemos ese resultado, que ahora os explicaré un poquito, sino que además creemos que estamos informados, lo cual evidentemente puede ser mucho más peligroso y mucho más agravante que una censura. El resultado, por tanto, es que hay dos grupos de ciudadanos, es decir, una gran mayoría que consume grandes medios de comunicación de una forma acrítica y se convierte en carne de manipulación informativa, y luego hay una élite política e intelectual que logra interpretar las claves del mundo. Y que esta segunda, además, en mi opinión, se divide en dos. Unos que aprovechan ese conocimiento de las claves en su propio beneficio, y otros que se indignan, que se rebelan, ¿no? Que les preocupa que esta división entre informados y no informados, ¿no? ¿Cómo funciona la desinformación? Que yo creo que es una de las cosas que necesitamos saber para defendernos en la medida en que nos podemos defender, ¿no? En primer lugar, yo quiero denunciar, de tantas de cosas que uno tiene que ir a denunciar, es que ya las informaciones siempre proceden de una fuente interesada. Hubo un tiempo en el periodismo en que se decía que información es algo, noticia o información era algo que alguien no quería que se supiera, ¿no? Que esa era la voz del periodista. Si empezamos a analizar lo que sale de un periódico o una televisión, todo tiene detrás una fuente interesada. Es decir, todo hay detrás un gobierno que quiere decirlo, una oposición que quiere decirlo, un empresario que quiere decirlo, un sindicato que quiere decirlo, un ecologista que quiere decirlo, una multinacional que quiere decirlo, un profesor universitario que quiere decirlo. Es decir, siempre hay un interés, un lobby de poder, bueno, malo, decente, indecente, honesto, sinvergüenza, que quiere vendernos la moto, ¿no? Lo cual evidentemente rompe el principio del periodismo. Es decir, los periodistas hacen ya mucho que no buscan noticias, por si no lo sabéis. Es decir, los periodistas lo que hacen es seleccionar entre todo ese cúmulo de noticias, que les llegan, ¿no? Luego hablaremos también un poquito de eso. El modo además en que nos llegan, que no es habitualmente, yo diría que el de la mentira, sino el de la... esos intereses provocan que... Yo creo que los papeles de Wikileaks han sido un ejemplo claro, es decir, de algo que el lobby de medios que tenían acceso los han logrado enfocar, desenfocar, jerarquizar, plantear de las maneras que ellos han querido, retorcer, para que de este modo, sin recurrir a la mentira, el desenfoque, el estiramiento, el doble rasero, hay muchos mecanismos con los cuales al final la visión que se saca de la realidad es tan retorcida, es tan subjetiva, que al final puede llegar a los niveles de la censura de la dictadura. Eso lo dijo ese periodista que tanto miramos muchos, que es Richard Kapuscinski, el que vivió la dictadura del mal llamado socialismo real en sus países, en Polonia. Él cuenta que por censura él entiende que era un gobierno que te dice que esto no se puede difundir y te quedas sin saberlo. Bien. Y él, que como sabéis, hasta su muerte vivió muchas décadas en la democracia, llegó a la conclusión de que los sistemas democráticos habían desarrollado y perfeccionado unos mecanismos tan complejos y tan sutiles de desinformación que al final estaban siendo igual o más efectivos que los de la censura de las dictaduras. Es decir, ya no hacía falta callar algo, ¿no? Prohibir algo para desinformar a los ciudadanos, ¿no? Son muchos los mecanismos, ¿no? Ramonet hablaba en algunos casos, Ignacio Ramonet, del exceso de información, del ruido, ¿no? Es decir, es tanta la sobrecarga de información que uno no diferencia lo importante de lo accesorio, no diferencia la verdad de la mentira. Si tú estás tan intoxicado con basura informativa, o con mentira mezclada con la verdad, al final es como si estuvieras censurado, ¿no? Yo alguna vez ponía el ejemplo metafórico de que esto es como imaginaos en el colegio, un niño le quiere decir al otro niño una cosa y hay un grupo de 10 niños que no quiere que se lo diga. Pueden hacer dos cosas, que tapar la boca al niño y evidentemente no se lo dice, ¿no? Eso sería la censura. O pueden hacer otra cosa, que los 10 niños se ponen todos a gritar y todos se pueden hablar para impedir que el primer niño le diga al segundo lo que quería decir. Pues yo creo que eso es el sistema informativo actual. Todos gritan al mismo tiempo y al final han conseguido la misma eficacia que con la censura, que el niño A no le pueda decir al niño B lo que quería decir, ¿no? Fijaros que ese retorcimiento, esos silenciamientos, ignorar a determinados grupos sociales alternativos o determinados líderes o determinados intelectuales provocan un desequilibrio informativo importantísimo. Creo que todos recordaréis el documental de Michael Moore, el de Fahrenheit 911. A todos nos impresionó mucho todas las informaciones que ahí nos estaba diciendo, que eran estremecedoras. Yo no le quiero quitar ningún mérito a Michael Moore, es evidente que ese documental fue magnífico y sirvió, tuvo un gran valor para desvelar muchas cosas a la gran mayoría de la sociedad y de la opinión pública, pero nada de lo que estaba diciendo Michael Moore ahí lo había descubierto él. Todo eso ya se sabía, es decir, todo eso ya estaba circulando, pero en un ámbito alternativo, y los grandes medios de comunicación se habían encargado de todo eso, dejarlo cerrado bajo 7 llaves, para que la gente no lo supiera. Lo que logró Michael Moore fue encontrar una grieta en el sistema, ¿no? Darle un formato brillante, popular, con gancho y ameno, y romper la cerradura y el silencio al que estaba sometido. Pero todas esas informaciones ya se sabían. Es decir, es impresionante, viendo el documental, es decir, cómo fueron capaces de ocultar todo esto a pesar de lo impactante que era. Si no habéis visto el documental, quizás no os sirva de ejemplo, pero a los que lo vieron supongo que sí que os recordaría eso, ¿no? El resultado de la desinformación yo creo que es indiscutible, ¿no? Pero bueno, algunos datos creo que pueden ser elocuentes. Por ejemplo, que el 51% de los estadounidenses creía poco antes de la invasión de Irak que Saddam Hussein había participado personalmente en los atentados del 11 de septiembre. Que unos sondeos de Los Angeles Times y del New York Times mostraban que la mitad de la población estadounidense era incapaz de adquirir, procesar o comprender la información de los periódicos. Pero es que en nuestro país no es mucho mejor. Hay un barómetro que yo recomiendo, que es el barómetro del Real Instituto Elcano, que no es una organización mucho menos progresista, en el que analiza en unas encuestas el nivel de conocimiento de política internacional que tienen los españoles, ¿no? Y son escalofriantes los resultados, ¿no? El último que yo publiqué aquí hablaba de que el 64% de los encuestados estaba convencido de que España pertenecía al Consejo de Seguridad de la ONU, o que el 39% de los españoles creía que Polonia no era miembro de la Unión Europea, ¿no? Recuerdo algún dato en el que les preguntaba a los españoles en qué países del mundo había tropas de pacificación de la ONU española, y había un 7% que decía que teníamos tropas en Irán, ¿no? Donde, como te lo has sabido, no tenemos. Pero incluso la desvergüenza del ciudadano a la hora de opinar es impresionante, porque había un 95% que le parecía que nuestra labor en los países en los que estábamos en misiones de paz era buena, ¿no? A pesar de que el porcentaje que se sabía en los países era del 40%, ¿no? Es decir, había un 55% de ciudadanos que pensaba que estábamos haciéndolo muy bien en unos países que no sabe cuáles son, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso es una idea. Cuando se pidió opinión sobre algunos líderes políticos, como Hugo Chávez o como Fidel Castro, el 97% de los ciudadanos tenía una opinión clara sobre esos dos líderes. Pero cuando les preguntaron en qué creían que variaba el Tratado de Lisboa con respecto a la Constitución española que votamos, es decir, la mitad, más de los ciudadanos, no tenían ni idea de eso. Es decir, se había creado un sistema informativo por el cual los ciudadanos tenían una opinión muy clara sobre Hugo Chávez, pero no sabían lo que decía el Tratado de Lisboa, ¿no? Es decir, en eso consiste el formato desinformativo. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, hemos hablado de la selección de las noticias, que yo creo que es el ejemplo más elocuente que rompe ese discurso de la neutralidad o de la imparcialidad o de la objetividad que muchos intentamos desmitificar. Es decir, es mentira, no existe la neutralidad, no existe la imparcialidad, no existe la objetividad. Y no existe desde el primer momento en que se seleccionan noticias. O sea, una redacción llegan todos los días unas 4.000 noticias, ¿no? Es decir, hay todo un mecanismo funcionando para decir de esas 4.000 cómo se hace para que queden 10, o 20 o 30 que pueden salir en un informativo, ¿no? No me voy a explicar ese sistema, hay un libro magnífico, se llama Los Guardianes de la Información de Nacho y que explica unos filtros que alguna vez los cuento en alguna charla, pero por eso mismo ya va a ser hora de que alguna no lo vea. Entonces, habla de unos filtros en los que dice cuál es el sistema por el que se sucede la noticia. Bien, pues el mero hecho de que haya que convertir 4.000 en 20 y los criterios por los que se haga, yo creo que ya muestran de un modo claro que no se puede ser neutral. Si tú eliges la noticia, la última película de los Oscars, o eliges un informe de derechos humanos, pues evidentemente ya estás aplicando una subjetividad. Si luego en el informe anual de violación de derechos humanos de una organización tú explicas las 3 páginas que le dedican a Cuba y omites las 20 que le dedican a Colombia, pues evidentemente también estás aplicando una determinada subjetividad y parcialidad, aunque todo lo que estés diciendo sea verdad, ¿no? Bien. Es decir, ese es el mecanismo, es con el que se va creando además la agenda setting que decíamos, es decir, los temas que se van a considerar prioritarios, ¿no? Los medios además, voy más rápido porque yo creo que ya vamos. Los medios además se están dando cuenta por razones de rentabilidad empresarial y de eficacia económica de que están disminuyendo cada vez más las corresponsalías o los expertos que tienen de cada país, ¿no? Eso hace que en muchos casos, si os dais cuenta, tenemos a un tipo, a un corresponsal informando de algo y resulta que está a 2.000 kilómetros de ese lugar. Yo tengo varios ejemplos recogidos. Hay uno en el que hay un corresponsal de un periódico español que estaba contando la felicidad de los impulsores de un referéndum en Santa Cruz, en una zona que reclamaba autonomía con respecto al gobierno central de Bolivia, en Bolivia, ¿no? Y decía que cientos de personas se congregaban en la plaza 24 de septiembre de la capital saludina para arropar a su líder y codear. Elaboraban banderas bolivianas, verdiblancas, autonomistas, no sé cuántos. Y luego cuando miraban la firma, resulta que era el corresponsal de La Habana que lo escribía de La Habana, ¿no? Es decir, eso es mucho más habitual de lo que os imagináis. Es decir, es muy frecuente que tengas un corresponsal alejadísimo, pero que, bueno, hace por ahí un refrito, no sé qué, ¿no? Evidentemente, si no ha visto eso, menos aún lo va a comprender para contarlo, ¿no? Eso es muy habitual por las necesidades eficacia empresarial de los medios. Luego hay un criterio que yo creo que también hay que denunciar, que es el de que cuando es muy habitual evaluar a los gobiernos y a los sistemas de los países, y desgraciadamente se hace muchas veces no con un subhistorial de derechos humanos o de democracia, sino en función de si son amigos o enemigos de Occidente, ¿no? En el caso español es muy el recurso de decir les va bien a las empresas españolas, o es decir, en función de cómo le va a las empresas españolas, un país es mejor o peor, ¿no? De ahí que cuando Evo Morales pues recupera los recursos naturales, los hidrocarburos para el Estado, pues entonces aparece toda una ofensiva de editoriales en nuestros países criticando a Evo Morales, porque lo de los bolivianos está bien para que le dé por el 0,7%, pero no para que sean los dueños de su gas, ¿no? Entonces, ese discurso es muy habitual de cómo un gobierno leal a los intereses occidentales, un Túnez hasta hace un mes, ¿no? Un Egipto hasta hace 15 días, ¿no? Es decir, nunca es objeto de crítica, es decir, nadie se planteaba, nadie, el ciudadano común que creyese informarse mediante un diario mayoritario o un periódico mayoritario, podría encontrar algo que le sugiriera que Túnez no era una democracia o que Egipto no era una democracia, ¿no? Es decir, creo que es una buena experiencia aplicar ese doble rasero. Es decir, si estos 20 manifestantes de La Habana que han ocupado media página hubieran estado en Marruecos, hubieran sido noticia. Es evidente que no, 20 manifestantes no son noticia en ningún lado más que en La Habana, ¿no? es decir, si esta acción, pues, si esta paliza que ha dado la policía en Corea del Sur con motivo de la cumbre del Fondo Monetario la hubieran dado los policías de Venezuela, la habríamos visto ya 20 veces en el diario, ¿no? Pero bueno, como era en Corea del Sur, por una cosa del Fondo Monetario y ya esto, pues así medio achático, que ya se sabe que no sabe ni lo que quiere, que ya pasó mucho, que por millones es normal que les quede mucho. ¿No? Los policías que han hecho manifestantes hay muchas tortas, ¿no? Todo eso, eso que se ve con esa naturalidad, imaginaos lo que hubiera ocurrido si eso sucediese sucediese pues no sé en Bolivia. Sería impresionante lo que estaríamos, vamos, estaríamos pidiendo la dimisión de Evo Morales, ¿no? Incluso hay casos de cómo varía la percepción de un líder en función de su cambio de postura. Yo creo que los más mayores recuerdan que Gaddafi era un señor muy malo hace 20 años, ¿no? Y ahora ya no es malo, ya no se habla mal de Gaddafi. Incluso si hacíamos un análisis de los términos por los que se dirigen a Gaddafi, y hubo un artículo lo comparaba con Mugabe. Es decir, es impresionante cómo Mugabe, hace 30 años, que no habían empezado a nacionalizar las tierras de los blancos, nadie decía que Mugabe en Zimbabue era un dictador. Cuando empezaron a nacionalizar las tierras de los blancos, se convirtió en un dictador. Yo no sé si, bueno, sí sé si es un dictador o no, pero no se trata de debatir si es un dictador o no. Lo que sí que puedo decir es que los derechos humanos los violaba o no igual hace 30 años cuando no nacionalizaba las tierras de los blancos que ahora que nacionaliza las tierras de los blancos, ¿no? Y que Gaddafi violaba o no violaba los derechos humanos en Libia hace 20 años igual que ahora. Y en cambio ahora que le están vendiendo armas Francia sobre todo, ¿no? Se convierte en un presidente legítimo. Hay un ejemplo curioso que también los mayores podéis recordar. ¿Os acordáis que cuando en el primer gobierno de los sandinistas en Nicaragua era impresionante lo que sufrían los indígenas miskitos? Es decir, los indígenas miskitos eran una minoría indígena que estaba presionada y oprimida por el sandinismo nicaragüense, ¿no? No voy a decir que no fuera verdad, probablemente fuera verdad, ¿no? Estaban atropellados, ignorados, sus tierras, no sé qué. Cuando se logró derrocar al sandinismo en Nicaragua, aquí ya nunca más nadie oyó hablar de los miskitos, ¿no? Y efectivamente, yo creo que los de menos de 40 años no saben lo que son los miskitos, que no se llaman los miskitos, ¿no? Nadie sabe lo que son los miskitos. En cambio, cualquiera que hubiera cogido una noticia de Nicaragua en aquellos tiempos estaba preocupadísimo por los indígenas miskitos que estaban muriendo todos. Y ahora ya me aparece. Y cuando se fue Daniel Ortega, ya nadie le interesaron los miskitos, ¿no? Bien. Está la ausencia de contextos y antecedentes, que como decía en el caso de Palestina y en la gran mayoría de los sitios, es fundamental para poder entender algo. Es decir, uno no puede comprender elementos complejos, es decir, si no analiza qué es lo que pasó hace 20 años, es decir, por qué Venezuela ha llegado a donde va, por qué hay una guerra en Bolivia, cuál es el conflicto del agua, perdón, porque hay una guerra en Colombia, cuál es el conflicto del agua en Bolivia, el debate sobre la ley de medios que hay en Argentina, alguien tendría que contar a la gente que esas indignaciones que existen en algunos medios privados en Argentina por la ley de medios es porque les van a cambiar una ley que se hizo durante la dictadura, o sea que muy muy muy muy democrática y muy legítima no sería, ¿no? Y todos esos antecedentes, todo eso no se cuenta, ¿no? El mensaje periodístico se simplifica hasta lo más sencillo. El número de palabras, el vocabulario, resulta que es muy limitado, incluso más limitado que el del lenguaje normal de un ciudadano. Se simplifica incluso los términos complejos para convertirlo todo en blanco y negro. Aquí hay buenos o malos, ¿no? Es decir, no se ven en un conflicto, no se ven los diferentes actores en su complejidad, ¿no? Y cuanto más cerca están, más aún sucede. El conflicto de Euskadi es un caso evidente, ¿no? Que si hay buenos y malos y punto, y se acaba, ¿no? Y no se debe de entender en términos medios. Se acaba con los matices. Luego está el rendir culto a lo inmediato. Esa carrera de ir rápido para contar lo que sucede, yo creo que es el principal asociado de la desinformación. Yo creo que os habrá pasado como a mí en muchos temas, sobre todo los temas complicados, ¿no? En los que uno cuando quiere entenderlo se da cuenta como que ha llegado tarde una película y ya no le coge el hilo, ¿no? O que va a empezar, está viendo una telenovela pero ha empezado por el capítulo 20 y ya se jodió, ¿no? Es decir, si el conflicto para decirlo a mí me parece que es el más elocuente, ¿no? Es decir, el ciudadano normal tiene la impresión de que esto lleva hace muchos años, pero él ha llegado tarde Y entonces ya no le coge nunca el hilo y ya nunca coge esto, ya me perdí el principio, ya lo hemos visto. Ya entra en el capítulo 20 de la telenovela y esto ya no sé quién ha dejado embarazada a quién y quién está enamorado de quién, no le pillo ya el asunto, ¿no? Así con cualquier tema complicado, es decir, si empiezas con los transgénicos, si empiezas a ver noticias de los transgénicos, esto ya me he perdido. Estaba dándole con los transgénicos y ya no se mueven. La energía nuclear, pues ya no lo sé, ya, ¿no? Sinceramente, uno llega a la conclusión de que si apagase la tele, si no comprase el periódico y se comprase un buen libro sobre los transgénicos, sobre el conflicto palestino-israelí, y estuviese 30 días sin ver la noticia de eso, no va a pasar nada, porque puede estar seguro de que 30 días sin leer nada sobre el conflicto palestino-israelí no te va a desinformar en absoluto, ¿eh? Y esos 30 días, fíjate que te dará para leer un buen libro sobre ese conflicto y entender, por fin, el origen, eso de qué va, ¿no? Pero claro, uno tiene la sensación de que si hoy no he visto lo último que ha pasado en Palestina, ya no me voy a enterar. Y al final lo que ha descubierto es que por estar todos los días viendo lo que pasa en Palestina, no se entera. Por estar todos los días viendo la última parte, que se han muerto dos, ¿no? Se han muerto dos. Eso no me ayuda a entender nada, ¿no? Fijaros cómo el formato, ya no digo que ideológicamente quieran desinformar, que eso ocurre mucho. ¿Eh? Solamente el formato ya parece que es más desinformativo que si no existieran, ¿no? La dinámica además de los profesionales, para los cuando estás dentro, te das cuenta de que evidentemente con ese funcionamiento es que no puede ser que la gente esté, nada, claro, ¿no? No puede ser porque hasta los propios periodistas llevan un ritmo trepidante e incompatible con conocer nada, ¿no? Es decir, los periodistas de televisión, pues por un ejemplo, claro, probablemente los del periódico no son muy diferentes, los periodistas de televisión os puedo asegurar que un día le dicen vete a cubrir la cumbre de la OPEP. El tercer día, cuando ya parece que está todo encarrilado, que ya más o menos se sabe, o que ya nos hemos cansado de eso, pues ahora te vas a cubrir no sé qué de las Olimpiadas, y después de las Olimpiadas, cuando ya tu país ha sido descalificado, pues entonces ahora te mandan a una bola real que hay en Bélgica, y ahora te... El tipo, vamos, no sabe quiénes son los países de la OPEP, ¿no? No sabe, malamente sabe en qué país son las Olimpiadas, y probablemente no se entiende quién se está casando. Menos aún para poder explicarnos a nosotros, para explicarte la complejidad de la OPEP, ¿no? La Olimpiada no parece tan difícil, ¿no? Explicarte la complejidad de la OPEP o una guerra en Liberia, pues hombre, no se puede aterrizar un día en Liberia y al día siguiente con eso. Además funciona así. Es decir, tú aterrizas en Liberia, a las dos horas estás emitiendo lo que está tapando en Liberia. Lo que te has leído en Liberia, pues no sé, pues lo que había la revista de Liberia cuando iba a ser el coche, ¿no? Capuchiqui cuenta un ejemplo muy curioso de que a él le mandan a México, se presenta en la Plaza del Zócalo, que es la plaza más grande de México, hay allí un tumulto y una pelea entre policías y estudiantes, ahí dándose golpes, no sé qué, a ver, acaba de llegar, no entiende nada, entonces encuentra a un cámara de televisión amigo suyo francés, ¿no? Estoy salvado. Le pregunta a su amigo, dice, oye, mira, tú que llevas aquí un tiempo, explícame qué es lo que está pasando, porque claro, yo acabo de llegar, y le dice el cámara francés, mira, chicos, yo aquí llego, grabo, todo esto lo mando para allá, para París, y yo ya la gira. Ese es el futuro. Bien. Luego está esa información superficial que parece pensada para que no reflexionemos sobre el origen y sobre los motivos de las cosas que están sucediendo. Es decir, ¿por qué pasan las cosas? ¿No? Es decir, ¿cuáles son los actores que hay detrás? ¿Cuáles son los intereses? ¿Por qué un país pasa hambre? ¿Por qué en otro país hay determinados riesgos? ¿Por qué los recursos naturales aquí son de un determinado? ¿Por qué se pelean los hutus contra los tusis? ¿Por qué se pelean los sunitas contra los chiitas? Evidentemente todas estas cosas no caben en la lógica informativa, es imposible que los podamos entender, ¿no? Había un sacerdote brasileño que a muchos os sonará, que es el de cámara, que ya decía que cuando ayudaba a los pobres le decían santo, pero cuando explicaba la razón de la pobreza le llamaban comunista, ¿no? Pues algo así hacen los medios. Y los medios te van a explicar la pobreza, pero nunca te van a decir las razones de la pobreza, ¿no? De hecho, si os paráis a pensar, para los medios, primero que la pobreza se asocia con hambre, y existe mucha más pobreza además de la del hambre. Segundo, que el hambre se presenta como un pico informativo en algunos momentos puntuales, y no nos dicen que no hay ningún pico informativo en los momentos puntuales, sino que son estructuralmente en el tiempo en muchos lugares los 365 del día, días del año, para que parezca que, mira, en Darfur no están comiendo, y de ahí, hambre. No, en Darfur no están comiendo ni hoy, ni el año pasado, ni hace 4 años. Y cuando dentro de una semana ya os canséis de informar del hambre de Darfur, seguirán pasando hambre en Darfur, aunque ya no esté ocupando la noticia. Entonces da la impresión de que en este momento hay una tragedia en Darfur, y no hay en este momento una tragedia en Darfur. Llevamos 30 años de tragedia en Darfur y probablemente le queden otros 20 años de tragedia en Darfur, y ojalá me quede corto. Y encima no nos vais a explicar por qué existe el hambre en Darfur. Hubo un ejemplo que me pareció muy expresivo de cómo funciona la desinformación. Es un documento muy, muy, muy concreto, pero creo que puede ser ilustrativo, ¿no? Esto ocurrió hace unos años en el que todos los medios informaron con mucha humanidad y mucha sensibilidad de 2 megaconciertos simultáneos que había en México y en Buenos Aires para concienciar a la gente sobre la importancia de luchar contra la pobreza infantil en América Latina, ¿no? Entonces, 2 macroconciertos en los que quien lo organizaba, pues oye, recordaban ese drama de que de 32 de 54 millones de niños latinoamericanos de 5 años de edad o menos vivían en la pobreza, ¿no? Bien, los tipos hicieron un concierto gratis en Buenos Aires y en México. Decía que había mucha gente pobre y no sé por qué razón iban a ser dejadas de ser pobres después de que mucha gente fuera gratis al concierto de Buenos Aires o México, pero bueno, parecía que ese era su mecanismo de luchar contra la pobreza, que fueran gratis todos a un concierto y le dieran ese dato. Sigo. Los medios no contaban que los organizadores del concierto eran, por ejemplo, el segundo hombre más rico del mundo, que era Carlos Slim, el mexicano Carlos Slim, que tiene 59 mil millones de dólares, que el siguiente era el presidente de Televisa, uno de los empresarios más ricos en frente de América Latina, con una fortuna de 1.700 millones de dólares, que es Emilio Azcárraga, que se emitía el concierto por televisión, claro, ¿no? Que otro era el gran empresario, un gran empresario de juego y de apuestas de México, que estaba la cantante Shakira, que tiene una fortuna de 66 millones de dólares, ¿no? Y que todos habían creado una fundación, que era la que organizaba el concierto, y que tenía su sede en el paraíso fiscal de Panamá para no pagar impuestos, ¿no? Bien. Ese mismo día había en otro sitio del periódico otra noticia, que una organización que se llamaba Christian Aid revelaba que cada año se evaden 50.000 millones de dólares de impuestos en América Latina, con los que cada día se podría salvar la vida de 300 niños menores de 5 años. Fíjate qué curioso era poder relacionar esas dos noticias, ¿no? Estos mismos tipos infames que estaban invitando, haciendo un concierto gratis con mucha humanidad, denunciando el hambre de esos millones de niños en Latinoamérica, ¿no? Si no hubieran sido tan sinvergüenzas y pagasen sus impuestos, ¿no? Sin necesidad de hacer conciertos estúpidos, ¿no? Estarían salvando la vida de 300 niños cada día en América Latina, ¿no? Es decir, o dicho otra vez, estos tipos hubieran estado muertos en lugar de haciendo un concierto. Bueno, también tengo mucho más, yo creo que no. Por protestar por habernos dejado aquí. Bueno, no, ya voy abreviando. Bien, ya algún último detalle más es denunciar un poco también la perversión del lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual, en mi opinión, es mucho más grave todavía, porque no solo no complementa el escrito, como alguien podía creer, eso de que la imagen vale más que mil palabras. Yo creo que al final lo que hace es neutralizar el razonamiento. Es decir, es un poco, el lenguaje audiovisual lo que hace es que puentea la razón, puentea el intelecto, ¿no? Y al final logra simplemente jugar y manejar emociones, pasiones, sin dejar lugar al ciudadano a reflexionar desde el punto de vista de la razón y de la argumentación, ¿no? Te das cuenta de que sola es tan perverso el mensaje, el formato audiovisual, que puede lograr que cualquier líder político parezca estúpido, aunque no lo sea, que parezca estupendo, aunque no lo sea. Se puede manipular tanto que si tú te vas, coges las imágenes de una guerra y te pones a filmar al lloro desconsolado de una madre por el soldado muerto, o el huérfano por el soldado muerto, van a conseguir que inmediatamente pienses que el otro bando es el de los malos, ¿no? Sin poder analizar esa guerra de qué va, ¿no? Es decir, el uso que se puede hacer es tan tremendo, tan perverso, ¿no? Que yo recuerdo una discusión con unos fotoperiodistas de la guerra de Bosnia, ¿no? En que ellos no se daban cuenta cómo la redacción de los periódicos, cuando quería que los malos fueran los serbios, le mandaba a Bosnia, ¿no?, a fotografiar a las mamás de los bosnios y a los huérfanos de los bosnios. Inmediatamente el titular decía que los malos son los serbios. Se podía haber hecho el contrario, ¿eh? Se les podía haber mandado al fotógrafo, al bando serbio, para que vieras al huérfano del serbio o a la mamá del serbio muerto, para llegar a la conclusión de qué malos son los bosnios, ¿no? Esa es la tragedia, en mi opinión, tiene mal arreglo, del formato audiovisual. Aparte de otras muchas más. El formato audiovisual además tiene otra indignidad, que es la que yo sufrí en Telesur, como en cualquier otra televisión que hubiera estado, que es que lo que no tiene imagen no es noticia, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Es decir, si han matado a 5 defensores indígenas o 5 defensores de derechos humanos en Colombia, es una tragedia que una televisión no la convierta, diga, no va a ser noticia de una televisión si no tienes las imágenes de los cadáveres o de los hermanos o de los muertos o del lugar, que es algo muy probable si están en la selva, la Quinta Leche, de la selva del Amazonas, ¿no? Es decir, lo cual periodísticamente es una aberración, porque te vamos a ver, pues, 5 muertos no son noticias, pero evidentemente no pueden depender de que tengamos las imágenes. Yo siempre digo en mis charlas que si alguna vez uno se quiere quemar al bonzo para protestar por algo, que le grabe su cuñado, porque si no está ahí. Esto es lo triste del lenguaje del visual. Es decir, que la noticia, si yo me quemo al bonzo, digo yo, os interesará o no os interesará, pero en cualquier caso, coño, que me he quemado. La noticia es esta, no puede depender de que me hayan grabado o no me hayan grabado. Se supone que la noticia era que yo me quemé a lo mundo, ¿no? Porque se ha quemado alguien. Pues no. Es decir, la deformación del lenguaje visual es que según se disponga de imágenes o no. Yo lo viví en Telesur doblemente, porque aunque hay tú quisieras darle determinada importancia a la información alternativa, claro, para tener las imágenes de una contaminación de un río allá en Chile que la ha contaminado Endesa, pues claro, no es fácil tener esas imágenes. En cambio, las imágenes de la rueda de prensa de Obama en la Casa Blanca son gratis, ¿no? Se tienen automáticamente. Las imágenes de un foro social en Madrid son fáciles de conseguir. Las imágenes de un foro social en Nairobi nos costaban 5 minutos 8.000 dólares, ¿no? Pues claro, mandar imágenes de Nairobi vía satélite es muy caro. Recibirlas de la Casa Blanca son gratis. Es decir, al final, aunque tú quieras ser alternativo, el dinero es el dinero. Es decir, el foro social me cuesta 5 minutos, 8.000 euros, y hablar Obama es gratis. Lo cual, claro, es muy difícil romper esa dinámica. O sea, aunque quieras, al final acaba Obama saliendo de la televisión de Telesur, ¿no? Y no sabes cómo está diciendo. Tienes que hacer un esfuerzo muy importante, ¿sí?, para que no salga Obama y para que salga el foro social. Lo hacíamos y en parte se conseguía. Pero claro, imaginaros cuando no existe esa vocación progresista para que no salga Obama y salga el foro social. Es decir, simplemente con dejarte de llevar, al final te comes a Obama y no sale el foro social. Ya no falta ni siquiera ideológicamente decir voy a tumbar el foro social y voy a sacar a Obama. Solamente la dinámica de funcionamiento, el muchacho que llega de la facultad, que cree que es muy importante porque hay mucha moqueta y hablan señores con muchos trajes, y si encima eso vale gratis, y lo otro encima es una imagen movida, que le ha mandado un chico que se fue allí con una mochila y que la grabó, y encima te la mandó 3 días tarde, y yo encima no lo han doblado, joder, claro, al final sale Obama, ¿no? Bien, pues otro recurso, y termino, prometo. Es el del lenguaje, que yo creo que todos, que me extenderé muy poco, porque es evidente que con el lenguaje se pueden hacer maravillas, se puede decir una cosa, se puede decir la contraria, se puede hacer todo, ¿no? Que además quiero advertir también, dar señal de alarma, de que ya los medios ya saben que aquí nadie quiere recibir opinión, todo el mundo quiere recibir información neutral, la séptica, virginal, ¿no? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Verdad? Si os dais cuenta, los cabeceras de los periódicos todos tienen unos nombres impolutos: El Imparcial, El País, El Mundo, La Razón, El Tiempo. Ya son números, ya todo es puro, ¿no? Es decir, todos son tan absolutamente neutros en sus denominaciones. Es decir, ninguno dice qué opina. Todos con lo cual, en lo que cada vez están refinando más es el aparentar información neutral cuando están haciendo opiniones, están haciendo valoraciones. Ese es el gran reto, ¿no? Durante mucho tiempo los gobiernos se han hartado de hacer propaganda política, y los grupos sociales de hacer panfletos, ¿no? Ellos han descubierto cómo hacer la misma propaganda, el mismo panfleto, pero disimulando, ¿no? Entonces ahora el ciudadano se traga el panfleto y la propaganda, ¿no? Pero pensando que le están informando neutralmente. Pues bueno, para eso se llama el imparcial, y encima el tipo no utiliza calificativos, ¿no? Pero con mecanismos muy sutiles de contextualización, de subordinadas, de enfoques, de desenfoques, de dobles raseros, cosas así, ¿no? Que no hace falta que sea la mentira, algunos ejemplos he contado, al final logran hacer todo eso. Un ejemplo del lenguaje que hablaba Vicente Navarro era de cómo ha desaparecido las clases sociales en el discurso de los medios de comunicación. Recordáis que cuando se hace un estudio estadístico de eso, quién vota a Obama o quién votaba al otro, ¿no? Pues decía, vamos a ver, los blancos votan a este, los negros votan a este, los judíos votan a este, los católicos votan a este, los rubios votan a este, los del norte votan aquí, los del sur votan aquí. Pero nunca te dicen a quién votan los ricos y a quién votan los pobres. Creo que es un dato importante, ¿no? La diferencia entre ricos y pobres en las sociales ha desaparecido. ¿Os acordáis de ese programa de Wyoming del Intermedio? Hubo una cosa muy curiosa que a mí me pareció muy significativa y que agradezco, en el que era de broma, pero al final solamente la broma se puede hacer cosas, claro. Pues se hacen en serio y ya no te la aceptan. Mandaban a una periodista a que en la calle preguntara sobre cómo estaba viviendo la crisis. Y entonces jugaban a decir, tú te vas a ir a Pablo Salamanca, Pablo Salamanca es un barrio rico de Madrid, y tú te vas a ir a Carabanchel, ¿no? Y entonces, claro, la tipa se iba a Pablo Salamanca, ¿no? Y entonces decía, no, yo es que ya no puedo esquiar en Catanchuf, ya tengo que esquiar aquí en la Bacarrada. Y entonces se iba a Carabanchel y dice, no, yo es que ya no puedo comer cordero y ahora como cerdo, ¿no? ¿Habéis visto cómo las redes sociales tenían su trascendencia y su detalle, ¿no? Si son buenos y no rubios. ¿No será que es más importante ser pobre o rico para votar a Obama que si ser rubio o moreno, ¿no? Pues en cambio ha desaparecido el discurso de las clases sociales en los análisis sociológicos. Es decir, ya no existe eso. El último, prometo. Otro mecanismo que yo creo insultante es el de la ascripción de la opinión pública, ¿no? Los medios, yo creo que tienen tanta cara que muchas veces te dicen no lo que ellos opinan sobre algo, sino que te dicen que eso es lo que opinamos todos. Es decir, esto que os digo es lo que piensa todo el mundo, y tú también lo piensas, aunque no lo sepa ya. Cuando yo trabajaba en un periódico que antes alguien ha citado, el director pensaba que había que ampliar la carretera de La Coruña, que es la Nacional 6, la que va de Madrid a La Coruña. Y otra cosa porque vivía por ahí, claro. ¿No? Entonces, había una portada del periódico que decía, un clamor ciudadano le pide al presidente un nuevo carril para hacer la comida. Y claro, uno sale a la calle y uno no ve ningún clamor ciudadano. ¿No? Vamos, usted quiere que la pida a la cuña. Es el dueño del periódico, el director. He pensado que vendría muy bien cambiar la cartera de la cuña. Pero él no lo dice. Es decir, va mucho más allá. Dicen, vosotros, todos, un clamor, tú no te has dado cuenta. Pero vosotros todos estáis pensando que hay que cambiar la cartera de la cuña. Y si usted no se da cuenta, es porque no se fija. Pero todo lo que está apuntado, ¿no? En el diario del mundo existe una cosa que se llama Vox Populi. Dice quién sube y quién va. Que vos fue un inglés, no has preguntado a nadie. Tú has dicho quién es el que sube y quién es el que baja, porque te ha dado la gana, porque te ha gustado, porque no te ha gustado. Y encima dices que es la voz pública, la voz pública está aquí, entonces nadie os ha preguntado quién sube y quién baja. Vosotros habéis dicho quién sube y quién baja, es legítimo. Decir, hemos pensado que esto nos gusta porque está a favor de que se retrase la jubilación. Y pues eso nos gusta mucho. Bueno, pido ahí, ¿no? ¿Entiendes? Pero tú digas que lo he dicho yo, que aquí nadie ha dicho que nos guste ese señor porque quiere aumentar la edad de la jubilación, ¿no? Es decir, esos son los mecanismos que yo utilizo. En política, en información general, es abrumador. Yo recuerdo uno, dos días después de que Chávez sacase el 70% de los votos, decía, los venezolanos están preocupados por la cubanización de Venezuela. No, pero si votaban anterior a Chávez. ¿Cómo van a estar preocupados por lo que llevo tarde? ¿No? No, primero, estás preocupado tú y tu director por querer vender libros de texto y resulta que Chávez ha hecho una empresa pública. No será eso. No, que los venezolanos que acaban de votar a favor de Chávez están preocupados porque Chávez sea presidente. ¿No? Bien. Bueno, en líneas generales, y ya, si ya te ves, esto sería unos ejemplos ilustrativos de bajo qué formatos, con qué modos, con qué argucias, ¿no? ellos nos estiran, nos retuercen, nos desenfocan, nos tergiversan la información para al final llegar a lo que hay, ¿no? Que es esta grave, yo creo que en mi opinión, situación de desinformación, con el agravante de que la gente sigue pensando realmente que está informada con estos mecanismos útiles, que creo que en la medida en que los vayamos conociendo, ¿no?, podemos percibirlos, ¿no?, y intentar defenderlos, ¿no? Luego viene la segunda parte, que sería el de derrocar. Pero bueno, eso ya es una charla, ¿no? Bueno, muchas gracias. Directamente me permito al hilo de una cuestión que comentaba Pascual, que es el de bueno, tener de primera mano información. No lo he dicho al principio, pero lo digo ahora, antes de que, bueno, algunos de vosotros vayáis abandonando la sala. Los próximos debates que la Fundación CEPS ha previsto realizar de aquí a junio son precisamente sobre temas electorales. Es decir, hemos invitado a los candidatos de los diferentes partidos, eso sí, ha sido una manera tendenciosa, ya que por compensar de la izquierda, ¿no?, hemos invitado a todos los candidatos de la izquierda para que en diferentes debates sobre elecciones autonómicas y elecciones locales, pues nos informen sobre cuáles son sus programas y qué piensan llevar a cabo si algún día consiguen derrocar al gobierno. Entonces, en este sentido, os invitamos a los cuatro debates que van a haber. Uno será para hablar sobre la conciencia política dormida, que lo dará Jorge Richman. Luego, a continuación, serán los debates electorales sobre elecciones autonómicas, sobre elecciones locales, y por último, en junio, haremos un debate que se llamará la elección política, para que alguien venga a informarnos y a valorar aquello que ha sucedido en las elecciones, el porqué de esas cosas de las que tampoco nos informan después de que pasen. Dicho lo cual, pues nada, abrimos un turno de palabra. No sé si alguien, imagino que ha dado de sí para que... ¿Qué opinas de Wikileaks? ¿Después de una luna o de grupo? Pues si quieres hacemos un... Sí, mejor, ¿no? Sí, yo estaba interesada justo en lo que ha comentado al final. ¿Cómo cambiarías ese modelo informativo para que ese ruido del que hablas y esa agenda de la que has comentado antes, que siempre han sido instrumentos asociados al poder, no se difuminen tanto y que Internet no sea un elemento de ruido más? Ah, vale, ya. Primero había pedido ya. Yo lo que me preguntaba, si a veces no tendemos a sobrevalorar el poder de los medios de comunicación, y eso lo utilizamos como una manera de justificar nuestra impotencia. En el caso de Túnez, como a pesar de la censura la gente se movilizaba, decía, bueno, eso era por Facebook, como utilizaban por Facebook, ¿no? Entonces el Mubarak parece que se lo creyó y dicen, pues ya está, pues les quito la internet. Entonces, de acuerdo con esa teoría, las movilizaciones en Egipto simplemente no se podían haber producido. Ahorita no pueden haber existido. Pues la pregunta es eso, es decir, si a veces no tendemos a justificar nuestra propia impotencia por la manipulación mediática, que por supuesto es cierta, pero si a veces no nos sirve también de autojustificación. Pascual, este enfoque de la desinformación que tú haces, con anécdotas interesantes para poder pensar, tiene alguna serie de inconvenientes que no desentrañan la esencia de cómo la superestructura de las clases dominantes son capaces de dirigir los medios de comunicación. En este sentido, creo que un amigo mío, en una reunión donde tú estuviste estudiando también esto, te preguntó acerca si conocías el trabajo de Lenin acerca de la prensa. ¿Trabajo de? Acerca de la prensa. ¿De quién? Lenin acerca de la prensa. Un trabajo de plena vigencia, condensado en no más de 40, 50 páginas de un librito pequeño. Y también le pregunto de qué punto de base partía para el análisis de esta concepción que tienes de los medios de comunicación. En general, el sentido común lo tienen todos los seres humanos. Creo que tú le respondiste que el sentido común. Si yo miro el Departamento de Estado norteamericano... Bueno, lo de Wikileaks. Yo creo que Wikileaks es complejo. Es decir, no se puede tener una opinión, digamos, contundente y uniforme porque hay muchos elementos parciales a analizar. En principio, el espíritu de que un colectivo propugne la transparencia y la difusión de una información diplomática que se supone que era secreta, a mí me parece que es una idea loable, necesaria y saludable para la opinión pública, más todavía cuando se ha visto que no afecta a la seguridad ni mucho menos, ¿no? Creo, por otro lado, que Wikileaks no ha estado a la altura de ese compromiso y de ese discurso en la medida en que, como ya escribí en alguna ocasión, se le ha dado a un cártel de medios del primer mundo, de grupos de élite implicados en el establishment informativo mundial, que han utilizado esa información privilegiada para enfocarla o desenfocarla, informar o desinformar, jerarquizarla, estirarla, como estábamos diciendo, y retorcerla conforme a sus intereses. Es decir, han utilizado en su interés una información que era legítimamente de todos los ciudadanos, ¿no? Que no era de ellos. O dicho de otra manera, pasamos de la censura de Hillary Clinton, que era la dueña de esos cables del Departamento de Estado, a la censura de Liberty Media, que son el grupo de brokers de Wall Street, dueños mayoritarios del país, ¿no? Es decir, en eso ha consistido el cambio. Como tercer elemento, creo que además hay una cosa peligrosa. Se puede estar legitimando esa información como periodismo, y evidentemente no es periodismo. Eso es lo que dice un diplomático americano, lo que él piensa o lo que él cree, que no tiene que ver nada ni con la realidad, ni con la noticia, ni con el rigor, ni con las pruebas. Está bien, todos nosotros tenemos mucha curiosidad por saber lo que dice un diplomático americano sobre algo, pero si un diplomático norteamericano en Brasilia dice que Corea del Norte le está dando armas nucleares a Irán, pues la noticia no es que Corea del Norte le está dando armas nucleares a Irán. No, la noticia es que hay un tipo que trabaja para el Departamento de Estado norteamericano, que tiene su oficina en Brasilia, y que él dice que eso, ¿no? Que no es lo mismo que la noticia. Es más, yo incluso me atrevía a decir en que si yo ahora fuera en el Pentágono y quisiera difundir una información en lugar de montar una rueda de prensa, le pasaría un cable a Wikileaks para que lo contara, porque seguro que me resultaría mucho más efectivo, ¿no? Bien. La siguiente pregunta era sobre qué se podía cambiar, en qué medida ese poder del ruido de la agenda setting se podría intentar neutralizar, que el internet no sea un ruido más. Bueno, evidentemente, para cambiar, si se trata de cambiar el modelo, yo creo que es complejo. Evidentemente, yo siempre apelo a exigirle a los estados mayores responsabilidades por una pluralidad informativa y por un acceso de los ciudadanos a la comunicación, ¿no? Es decir, acceso de los ciudadanos a la información y control por parte de los poderes públicos sobre el rigor de lo que nos dan para que no sigan disfrutando de esa impunidad con la que he comenzado un poco la charla. Internet no será un ruido más, igual que los medios alternativos, en la medida en que los que nos dedicamos a otro tipo de periodismo, pues seamos serios, seamos rigurosos, seamos profesionales y no nos dediquemos simplemente pues al rumor, al panfleto, al discurso fácil, ¿no? Sin el profesionalidad, en una palabra, ¿no? Es decir, es muy fácil decir acusaciones ambiguas, ¿no? Decir que Álvaro Uribe es un paramilitar y que Obama es un asesino, ¿no? Eso es muy fácil y probablemente sea verdad, pero no es eso lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que demostrar son las relaciones del gobierno colombiano con la estructura paramilitar y los crímenes de lesa humanidad que comete contra los indígenas en Colombia, y tenemos que demostrar, es decir, cómo el gobierno de Estados Unidos, mediante sus intervenciones militares, es decir, está provocando esa masacre y esos genocidios que violan la legislación internacional y cualquier principio de honestidad y de decencia en sus intervenciones armadas. Pero eso hay que explicarlo con datos. No se trata de empezar aquí a decir quiénes los malos son, ¿no? Hay que ser riguroso, profesional, ¿no? Estoy de acuerdo con Rafa cuando dice que sobrevaloramos los medios y que sirve para justificar este poder. Por supuesto, yo creo que además la historia nos ha demostrado, es decir, que el Partido Comunista lograba a lo mejor en situación de clandestinidad con el franquismo, es decir, lograba más sensibilidad política en la ciudadanía, es decir, que ahora que en teoría que los medios, por mucho que nos quieran manipular ahora, es evidente que una dictadura siguen también manipulaban, ¿no? Y que creo que los errores, hay muchos errores nuestros, organizativos, de trabajo, de políticos, comunicacionales, ¿no? No sabemos hacer determinadas cosas y evidentemente hay muchos errores nuestros, ¿no? Evidentemente lo que ocurre es que yo creo que eso forma parte de otro debate, de otra historia, pero en cualquier caso la denuncia de la desinformación yo creo que sirve para un determinado colectivo social que desgraciadamente sigue siendo muy masivo, es decir, gente que se cree que sí que se informa cuando ve un telediario, gente que se cree que sí que se informa sobre Venezuela cuando compra el país, ¿no? Eso es lo que a lo que me estoy dirigiendo, ¿no? Luego están los que ya sabemos que no, a ver qué hacemos, ¿no? Evidentemente, y sobre todo superar esa frase plañidera, ¿no? Yo lo he criticado mucho en los países progresistas de América Latina, porque allí llevaban mucho tiempo llorando, por la situación de los medios de comunicación, de que querían derrocar a Evo Morales, querían derrocar a Chávez, querían derrocar a Lula, le estaban fastidiados todo el día, ¿no? Y alguna vez les dije, mire, esto es como si el ministro de Transportes viniese a quejarse de que las carreteras son un desastre. No, no, nunca verá usted que es el ministro. Pues igual, a mí que viene a quejarse Evo Morales de que el sistema comunicacional de Bolivia le tiene machacado. Háganlo, usted tiene el poder y tiene al pueblo que le apoya, cambia las leyes, a medios públicos, ataca a los privados que mientan, no me vengas a llorar. Quiero decir que incluso cuando gobiernan los buenos, ¿entiendes? Siguen llorando, siguen quejándose de los medios de comunicación. Es decir, imagínate aquí que no pintamos nada, hasta qué punto podemos abusar de la posición plañidera, por supuesto, ¿no? Bien, sobre los puntos de base de los que parto y los de Nerín sobre la prensa. Bueno, evidentemente, lo que yo hago como ese inventario anecdótico, ¿no? No pretende explicar los elementos troncales de la estructura de la propiedad. Pretende explicar técnicamente cómo se manipula. Evidentemente, Lenin o Marx nos va a explicar una cosa que es necesaria, que es que en qué medida la propiedad es la que lo está condicionando. Yo creo que nadie aquí tiene dudas de que el elemento propiedad es fundamental. Hay una frase de Falcone, un juez italiano, que dice, para buscar el crimen es muy sencillo, sigue el rastro del dinero. Evidentemente, pues igual, si tú quieres buscar dónde está, el último libro, perdón por la publicidad, de traficantes de la información, se basa en eso, es decir, contar la estructura de la propiedad, es decir, con la estructura de propiedad de Prisa, de Vocento, de la COPE o de MediaPro, te estás buscando, estás explicando, ¿no? Es decir, por dónde van a ir los tiros. Si tú ya sabes quiénes son los dueños, qué parte del BBVA, qué parte es de Wall Street, qué parte es de Coca-Cola y qué parte de Endesa, pues a partir de ahí lo vas a entender mucho, evidentemente. Eso es una cosa. Y luego otra es decirle a la gente cómo le engañan cuando cree que se está informando. Como ves, son dos cosas diferentes, por supuesto, las dos necesarias. Aquí estamos contando cómo le engañan cuando se está informando. En otra parte, en un libro determinado, se explica cómo Endesa influye en la línea editorial de no sé qué, o cómo la Caixa influye en Z, o BBV influye en Vocento. Sin ninguna duda, claro, es decir, es un elemento de clase, es un elemento de propiedad. Es decir, eso sigue tan vigente como siempre. El mundo es un problema de ricos y pobres, de dueños y de no dueños. Es evidente, eso sirve para la comunicación y para los tomates, ¿no? En cuanto a Islandia, mi amigo Javier Ortiz me decía, ¿no?, que algunas veces cuando te preguntan de algo hay que ser sincero y honesto y decir que no lo sabes, ¿no? No necesariamente tienes por qué saber de todo. Bueno, pues efectivamente yo no estoy en condiciones de explicar la situación de la crisis económica de Islandia. Agradezco tu confianza. Tampoco lo sé yo, ¿eh? Y te preguntaba por esto, porque sé que ha habido un cambio, sé que movimientos sociales han generado un cambio y una reforma de la Constitución muy importante, y en los medios de comunicación, yo soy el primero no sé nada. Alguien comparó lo de Islandia e Irlanda, ¿no? Y dijo cómo Islandia había logrado salir al paso en la medida en que los bancos allí no se habían privatizado del todo y que tenían capacidad de jugar con su moneda, con la fluctuación de su moneda, que es algo que no pueden hacer los países de la zona euro, que no pueden jugar con su moneda. Fijaros que los paralelismos con la Argentina de la crisis y del corralito es muy importante. Es decir, Argentina no pudo jugar con su moneda porque tenía una paridad con el dólar, ¿no? Y un buen día el chiringuito reventó y hasta no pudieron sacar ni el dinero de sus bancos, ¿no? Mi opinión personal, que no soy economista, ¿no?, es la de que la tesis de Martín Checo, por ejemplo, es la de que por culpa de que estamos atados al euro, es decir, Alemania, ¿no?, es decir, no podemos jugar con nuestra moneda, ¿no?, y al final puede romperse. Y es decir, Islandia puede subir o puede bajar su moneda, lo puede hacer bien o hacer mal, pero vamos, lo puede hacer, ¿no? En cualquier caso, el problema, en mi opinión, es que nuestro gobierno ya no gobierna. Bueno, ya lo dice Zapatero, que los mercados exigen esto, los mercados exigen esto. Ayer estábamos comentando de broma de cómo creo que era en Bélgica, llevaban 9 meses sin gobierno y no pasaba nada. Claro que no pasaba nada, pues si gobiernan los mercados. Islandia fue el segundo gobierno, ¿eh? Primero hubo que cargarse dos gobiernos. Sí, sí, sí, dos gobiernos. El primero tampoco quiso fluctuar. Sí. Y por último lo de Facebook. Bueno, lo de Facebook yo creo lo voy a utilizar en un marco más allá de lo que es el Facebook y hablar de Internet general, ¿no? Yo creo que vivimos una situación de tecnofilia, tecnofobia, ¿no? Yo recuerdo un líder de Izquierda Unida que hace 10 años me decía que Internet era una cosa fatal porque con el correo electrónico nos íbamos a cargar a correos. Y entonces se iba a hundir Correos, que es una empresa pública, que era estupenda, y con esto de Internet, pues los carteros, una empresa pública magnífica, la vamos a hundir. Bien, esa era la tecnofobia. Y luego está la tecnofilia, ¿no?, de los que se ponen en su casa delante del ordenador con un cafetito, empiezan a firmar allí y cambia el mundo, vamos. Es decir, yo creo que hay que situarnos en un término razonable, ¿no? O al menos yo lo considero así. El término razonable es: Internet sirve para informarse y solo, en mi opinión, y solo para informarse, que no es poco, ¿no?, teniendo en cuenta lo que está cayendo. A ver, la ingenuidad, la trampa, el engaño es que encima nos quieran decir que con Internet nos organizamos, nos movilizamos y encima cambiamos el mundo. No, es decir, nos organizamos como siempre, es decir, juntándonos, pero no juntándonos aquí me da la parrilla suelto el rollo, no, no. Juntándonos con frecuencia, regularidad, programa, propuesta, proyecto, objetivos, ideales, ¿no? Así nos organizamos, estructurándonos, quién manda más, quién manda menos, cómo decidimos esto, cómo elegimos, cómo votamos, organizándonos, toda la vida se ha hecho, porque este Internet no va a cambiar eso, pienso yo. Nos movilizamos, es decir, salimos a la calle, como los egipcios, como los tunecinos, y eso sigue siendo igual, pues no nos hemos dado cuenta de que la movilización sigue siendo salir a la calle, haciendo una huelga, haciendo una manifestación, haciendo esas cosas. Luego ya vemos si nos gustamos los nuevos bancos, no, pero eso es otra cosa, vamos a ver. Ya según veamos como los de fuertes y cuántos son ellos y quién va a pegar. Pero bueno, en cualquier caso, nos movilizamos. Y repito, eso no se hace en un ordenador con un cafelito delante de la pantalla, ¿no? Eso se hace como toda la vida se ha hecho. Y si os dais cuenta, las revoluciones se siguen haciendo como siempre. No se hace, evidentemente, con mucho Twitter, tú puedes quedar a las 8 en la plaza para montar el pollo. Pero habéis visto que eso era informarnos de que nos veíamos a las 8. Ojo, ¿no? Luego hay que ir allí, coño, porque todos digamos nos vemos a las 8 y luego no va nadie. No sirve de nada. Twitter, ¿no?